mujer que andas el sendero, mujer tú que andas buscando. Yo busco a mi compañero, dicen que me lo mataron. ¿A dónde se lo llevaron que nadie me da razón? ¿Qué no tienen corazón? ¿De qué entrañas han nacido? ¿Quiénes son los asesinos que matan sin compasión? Mi esposo fue asesinado, aunque aquí a nadie le importe. Pido a la Suprema Corte de la Justicia y a Dios que hagan escuchar mi voz, grito de este pecho abierto, para enterrar a mis muertos y darles un buen adiós. Sepulcro, sin rezo y sin novenario, el alma de un solitario llora su destino injusto. Sombra que vaga en el susto de un desierto sin final, dejó su pueblo natal para buscarse un futuro, y en un callejón oscuro lo esperó el arma mortal. Ciego que va sin saber a dónde. Hoy mi canto te responde si antes nadie te cantó. Con mi verso pongo yo la última cruz en tu frente, si te ha llevado la muerte sin la bendición de Dios.